Viernes 13 de mayo. Tengo mucho que decirles a ustedes, pero no quiero hacerlo por carta. Espero ir a verlos y hablar con ustedes personalmente, para que así nuestra alegría sea completa. Segunda de Juan 12. Qué lindo cuando siempre dejamos lo más importante para el encuentro y buscamos siempre la manera de resolver las diferencias para seguir creciendo juntos. En la iglesia tratar de poner a unos en contra de otros es un escándalo. No se trata de tener diferencias en la forma de entender la palabra, sino de hacer de estas diferencias una oportunidad para el encuentro y el crecimiento de la amistad, una oportunidad para profundizar y estudiar juntos la palabra para fortalecer nuestra fe, una oportunidad para hacer algo juntos que nos haga bien como iglesia. Qué tristeza cuando inventamos mandamientos y reglas para ser parte de la iglesia que no tiene nada que ver con la enseñanza de Jesús. ¿Cómo puede ser posible que la fe no sea suficiente para ser parte de la iglesia? ¿Cómo puede ser que la ágape de Dios con todas las personas por igual no sirva de nada y hagamos sufrir a un montón de gente sin sentido y sin ninguna responsabilidad por los demás? Esas situaciones se tienen que conversar cara a cara, mano a mano. No se resuelven por correo ni por mensaje. Es una cuestión de ágape, de respeto y cuidado mutuo con la vida de las personas. Es una hermosa señal que en el Nuevo Testamento tengamos 4 evangelios diferentes y todo un repertorio de cartas y sermones. Claramente, nunca hubo una sola forma de vivir la fe cristiana. La enseñanza más importante todo el tiempo es aprender a convivir en la diferencia para aprender a crecer en la fe y en la comunión. Ágape. Una reflexión de Jorge Beisein para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.